buscando mirante y Manamá. Vamos que queremos esta noche sin hora. Bailemos al ritmo del tic tic tac. Vamos a darnos un piqui piquito, loqui loquito, baby yo quedo.